Comienza la meditación de ejercicios espirituales a cargo de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, especialmente dirigidos a la familia. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Este es el segundo día que dedicamos a estos ejercicios espirituales en esta semana de pasión introductoria a la Semana Santa. Y en el día de ayer, en el primer día, hablábamos de lo que San Ignacio de Loyola pone como meditación de partida en los ejercicios espirituales, que se llama la meditación del principio y fundamento. Obviamente, pues la brevedad de unos ejercicios espirituales, tal y como los estamos haciendo, nos obliga a elegir una serie de temas emblemáticos a ser posible, ¿no? El segundo tema que hoy vamos a tratar, que también forma parte también de los primeros temas que aborda San Ignacio, es el tema de la llamada a la conversión, del misterio del amor de Dios que nos interpela en el pecado, la existencia del pecado, que es un drama, es una gran contradicción, ¿no?, ante el anuncio del amor de Dios y la llamada a la conversión. Bueno, en la meditación de ayer, llamada del principio y fundamento, concluíamos diciendo que la gran noticia es que somos amados. Decíamos que un pensamiento que nos define es el de soy amado, luego existo. Soy amado por Dios y el amor de Dios es el que caracteriza, es el que da origen a mi ser. Soy porque soy amado. Y si Dios es amor, si Dios nos ha amado de esa manera incondicional, si la revelación de Dios ha consistido precisamente en descubrirnos cómo es el corazón de Dios, porque es cierto que el hombre tiene una cierta capacidad, ¿no?, de conocer a Dios, el hombre tiene una capacidad natural de concluir la existencia de Dios. Pero una cosa es concluir, deducir la existencia de Dios, y otra cosa es conocer el corazón de Dios. El corazón de Dios lo conocemos por la revelación, porque Dios en su misericordia no se ha quedado en silencio. Dios ha hablado porque el amor no soporta el silencio. El amor es comunicativo. Dios se ha dado a conocer como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Dios nos ha dicho: te quiero, te amo. Pues bien, si esta es la revelación, si este es el corazón de la revelación, pues tenemos que poner también el acento en una realidad muy cruda, y es que la respuesta del hombre a esa declaración del amor de Dios no ha sido la que debiéramos de haberle dado. Ha sido dramática. El pecado del hombre, nuestro pecado, es un desprecio de ese amor de Dios revelado hacia el hombre. Y vamos a hablar en primer lugar de qué es el pecado. ¿Cómo entiende la Sagrada Escritura el pecado? Porque igual que la revelación nos dice cómo es el corazón de Dios, también la revelación nos dice qué drama es el pecado. Es un gran drama. Tenemos que entenderlo también a la luz de la revelación de Dios. Las religiones que no conocen un Dios personal, ni tampoco conocen que Dios ha creado al hombre libre y responsable, consideran que el pecado es, pues bueno, pues una mera infracción de un código ético, de un tabú, una impureza ritual, una especie de quiebra por la que los dioses deberían de ser aplacados. O sea, cuando no se parte de la revelación, pues no se termina de entender lo que es el pecado. Se considera así algo malo, pero sin entender, ¿no?, lo que supone en toda su profundidad. Por la Sagrada Escritura entendemos que la esencia del pecado es que el amor de Dios no ha sido correspondido, no ha sido amado. El amor no es amado. He aquí, ¿no?, la definición, la esencia de qué es el pecado. La esencia del pecado es la falta de correspondencia al amor de Dios. La imagen más aproximada es la, para entender lo que es el pecado, es la del corazón de Cristo herido por nuestros pecados. el amor ofendido, el amor despreciado. He aquí, ¿no?, la esencia de lo que es el pecado. Por eso, no en vano, el primero de los mandamientos es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y en realidad el resto de los mandamientos pues no son mandamientos tanto añadidos al anterior, sino más que añadidos, son como explicitaciones del primero de los mandamientos. En realidad, cuando nosotros incumplimos alguno de los mandamientos, con ello estamos de alguna manera delatando que el primer mandamiento no lo cumplimos. El incumplimiento del resto de los mandamientos, en el fondo, es como un encender una luz roja que denota que el primer mandamiento, no, el del amor a Dios, el del responder al amor de Dios, no lo estamos cumpliendo. No son mandamientos añadidos, sino son explicitaciones, como digo, del primero de los mandamientos. Así entendemos aquella famosa frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras, porque quien verdaderamente ama, pues, quien ama, quien responde al amor de Dios, pues todo el resto de las cosas son conformes, ¿no?, con ese querer de Dios. Para entender en su profundidad, ¿no?, esta definición del pecado, esto de que el amor, de que el pecado consiste en que el amor de Dios no es amado, pues podría ser adecuado que nos demos cuenta de que hay tres imágenes bíblicas en las que se ha revelado el amor de Dios. Y esas tres imágenes bíblicas son el amor de amistad, el amor paterno-filial y el amor esponsal. El amor de amistad, si leéis el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, allí en los versículos 13 y siguiente se dice: a vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he comunicado. Yo contigo no tengo ningún secreto. Te he hablado de corazón a corazón. No hay secretos entre tú y yo. La segunda tipo de amor, ¿no?, es el amor paterno-filial. ¿Es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Aunque eso llegase a ocurrir, yo no me olvidaré de ti. El amor que Dios nos tiene es como la imagen del amor materno, el amor paterno, pero todavía con la seguridad que nos da el amor de Dios, sabiendo que a veces el amor del hombre puede llegar a fallar. Y hay también una tercera revelación de ese amor en la Sagrada Escritura: el amor de amistad, el amor paterno-filial y el amor esponsal. En el libro del Cantar de los Cantares, en él se habla de que Dios nos corteja como a su esposa. Dios enamorado del hombre y esperando que él corresponda también a ese amor. Bueno, son por lo tanto tres imágenes bíblicas: amor de amistad, amor paterno-filial y amor esponsal. Paralelamente, hay tres imágenes del pecado correlativas a estas tres anteriores, ¿no? El pecado es la amistad traicionada. Al Señor le duele la traición de sus amigos que compartían su intimidad, ¿eh? Por ejemplo, el Salmo 41 dice: si fuese un desconocido, pero eres tú, mi amigo, mi confidente, en quien había depositado, ¿no?, mis secretos, eres tú el que me has traicionado. La amistad traicionada también es la imagen del hijo pródigo, el hijo que ha despreciado el corazón del padre. Es otra revelación de lo que es el pecado. Es una imagen que supera la anterior, en el sentido de que la relación paterno-filial no es una elección de amistad que uno pueda interrumpir voluntariamente, ¿no?, y comenzar otra, sino que uno se ve abocado a compartir en el futuro las alegrías y las penas de su hijo. Mira, de amigo uno puede cambiar, pero de hijo uno no puede cambiar. Entonces, cuando Dios es padre, no es padre por una temporada, es padre para siempre, ¿no? Y lo que le ocurre al hijo le va a afectar al padre. Pero todavía hay una tercera imagen. A la imagen del amor de amistad corresponde la amistad traicionada. A la imagen del amor de Dios como el amor paterno corresponde la imagen del pecado como el hijo pródigo que desprecia, ¿no? Y a la imagen del amor esponsal corresponde la imagen del pecado como la infidelidad, el adulterio. El pecado es un adulterio, es una infidelidad. Israel es la mujer, la mujer miserable que ha traicionado a Yahvé. Él lo tomó como esposa, ¿no? Y se prostituye con el primero que pasa. Esto es lo que nos dice la revelación del pecado. Es lo que nos dice la revelación, porque nosotros tendemos, inevitablemente, en nuestra visión de las cosas, tendemos a ver el pecado como un fallo personal, como un fracaso. Ahora vamos a intentar subrayar en esto, pero tenemos que dejarnos iluminar por la revelación. Vamos a procurar ver las cosas como Dios las ve. Vamos a encender la luz de la revelación para verlo a la luz, a la luz de los ojos del corazón de Cristo. Vamos a verlo desde el corazón de Jesucristo. Tenemos en un primer momento de reflexión, un primer descanso musical. Tarde te amé, en la versión de Ana Moya. Lo escuchamos. Tarde te amé, belleza infinita. ¿Cuáles son los principales errores en nuestra percepción sobre el pecado? Cuando no nos dejamos iluminar por la revelación, cuando no vemos este misterio, este drama desde los ojos de Dios, ¿cuáles son los principales errores que solemos cometer? Pues uno muy frecuente en nuestros días, pues suele ser la visión, la concepción horizontal del pecado. La típica expresión, ¿no? Yo ni mato ni robo, yo no tengo pecados. Ese yo ni mato ni robo, en el fondo lo que quiere manifestar es que uno entiende el pecado únicamente como pues un haber hecho daño al prójimo. Claro, es inconsciente de que el pecado es también una ofensa a Dios, es inconsciente de que existen los pecados de omisión, en los que uno no es en su vida lo que Dios esperaba de él que fuese. Es una visión meramente horizontal. Yo ni mato ni robo. Es un error típico, típico de nuestros días. Hay también otro tipo de errores, ¿no? De otro orden. Por ejemplo, hay quienes confunden el pecado con un fallo. Es que he fallado, ¿no? He fallado de una manera inadvertida, pero obviamente es una visión pues escrupulosa o ignorante de lo que es el pecado. El pecado no es un fallo, el pecado no es una inadvertencia. El pecado requiere una deliberación voluntaria, es un acto libre y consciente. No, el pecado no es un fallo, es otra cosa. También existe el error de confundir el pecado con lo que es la concupiscencia. No, la concupiscencia es una atracción que tenemos en nosotros hacia lo sensible, una atracción que puede ejercer en nosotros el pecado, pero la concupiscencia en sí misma no es pecado. Sentir la inclinación al mal, no supone un pecado en nosotros, ¿no? Y de hecho, pues bueno, pues en la historia de la Iglesia, pues la Iglesia ha tenido que recordar esto, que el hecho de que nos sintamos débiles, el hecho de que tengamos una atracción hacia el mal, en sí mismo eso tampoco es pecado. Otro error bastante frecuente también en nuestros días es el de pensar que pues el pecado únicamente se produce cuando a uno le remuerde su conciencia. Pero es que también puede ocurrir que tengamos un pecado, que nuestro pecado consista en haber anestesiado nuestra conciencia. Eso de que a mí no me remuerde la conciencia y por lo tanto, como no me remuerde la conciencia, me siento satisfecho de lo que he hecho un momento. Es que puede ocurrir que nosotros tengamos culpabilidad por haber adormecido nuestra conciencia. La indelicadeza de conciencia puede ser también culpable. Podemos ser culpables de no haber educado la conciencia moral. Pero quizás yo me atrevería a decir que el error más común de todos es el hablar del pecado sin referencia a Dios. El pecado entendido como una falla personal que incluso nos humilla en nuestra soberbia. Entender el fracaso como un fracaso personal que nos hiere en la vanidad, ¿no? Incluso, fijaros bien, parece como que lo peor del pecado es no ya el no haber correspondido al amor de Dios, sino que lo peor del pecado es que yo no me siento satisfecho de mí mismo, ¿no? Yo tenía, pues, de alguna manera un deseo de que mi imagen pues estuviese mejor considerada por los demás y he hecho el ridículo, me siento humillado por no haberme sido capaz de contener delante de los demás, he perdido los papeles. Cualquier otra situación en la que uno ha quedado humillado. Posiblemente, entender el pecado como un fracaso personal en vez de como una no respuesta al amor de Dios, ¿no?, o una ofensa al amor de Dios, es uno de los de las deformaciones más frecuentes del pecado, por lo menos en aquellos que estamos en este camino de seguimiento a Jesucristo. Podemos considerar distintas deformaciones de la imagen del pecado, pero es importante que nos dejemos iluminar por decir, lo principal del pecado no es otra cosa que el amor de Dios no correspondido. En la definición que se hace sobre lo que es el pecado, San Agustín fue quien Santo Tomás utilizó la siguiente expresión: el pecado implica dos cosas: separación de Dios y entrega desordenada a los bienes creados. Separación de Dios, aversio a Deo, decía él, ¿no?, y entrega desordenada a las criaturas, ¿no?, que es conversio ad creaturam. De estas dos cosas, lo que verdaderamente, ¿no?, configura el pecado, lo que es más grave es lo primero, la separación de Dios. Lo segundo, la entrega desordenada a las criaturas, es de alguna manera la forma concreta de la que el demonio se ha servido para que nos separemos de Dios. Pero la auténtica gravedad del pecado está, fijaros bien, en el caso del hijo pródigo. ¿Dónde está verdaderamente la gravedad del pecado del hijo pródigo? En que malgastase su dinero, en que estuviese con mujeres, con prostitutas. Obviamente la esencia del pecado del hijo pródigo está en haberse apartado del amor de su padre, en la separación, en el desprecio del amor de su padre. En esa afirmación de Santo Tomás, de que el pecado tiene, digamos, dos elementos, separación de Dios y entrega desordenada a las criaturas, sin duda, en el caso de esa parábola del hijo pródigo, lo esencial, la esencia del pecado está en el desprecio del amor del padre, que luego le lleva al hijo, pues, a intentar buscar una plenitud que no va a encontrar entregándose desordenadamente al pecado, vamos a decir, a la atracción carnal o al derroche de los bienes, etcétera, etcétera. Esta es la naturaleza teológica del pecado. Y fijémonos bien una cosa, cuando decimos que el pecado ofende a Dios, pues a ver, hasta esto también hay que entenderlo correctamente. Porque, vamos a ver, a Dios le ofendemos no en el sentido de que le quitemos algo. Dios es infinito. Nuestro pecado, quitar, a Dios no le va a quitar nada. En realidad, a Dios le ofende lo que le daña al hombre. Ofende a Dios lo que daña al hombre. Ni más ni menos. ¿Qué le ofende a un padre? Lo que le daña al hijo. Pues esto es exactamente lo que ocurre con Dios, ¿no? Dios no es ofendido por nosotros, sino en cuanto nosotros obramos contra nuestro propio bien. ¿O es que pensábamos que nosotros le íbamos a añadir algo a Dios que él no tuviese? A Dios le duele que nosotros no vayamos por el camino de la santidad, es decir, que nos hagamos daño a nosotros mismos. Nuestro pecado no quita nada a Dios, sino en el sentido de su amor, de que el amor de Dios espera una respuesta por nuestra parte, en el sentido de que nos quiere nuestro bien, quiere nuestra correspondencia, que la correspondencia no es sino haber aceptado el amor de Dios, haber acogido su don. Esta es la naturaleza del pecado, ¿eh? Queremos reflexionar en ello, queremos afianzarnos en este aspecto. Antes de entrar en la siguiente reflexión sobre los efectos del pecado, vamos ahora a escuchar esta canción de la hermana Glenda, No soy digno. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré la vida. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. ¿Cuáles son los efectos del pecado en nosotros? También la luz de la revelación nos los indica. En primer lugar, en cuanto al pecado original se refiere, la revelación nos indica que el pecado original ha generado en nosotros una cierta esclavitud de sujeción al demonio. Es una esclavitud, tal y como se enseña el Concilio de Trento, de la que nos ha venido a libertar Jesucristo. La creación entera por el pecado original nos resultó hostil al hombre. Maldita fue la tierra, según dice Génesis 3:17, ¿no? Y quedó sujeta a la servidumbre de la corrupción. Sí, ese pecado original está en la naturaleza, está en nuestra propia naturaleza humana. Existe pues una cierta sujeción a Satanás se le llama el príncipe de este mundo. Tiene un cierto señorío sobre él. Pero sin embargo Jesucristo no ha permitido, no le permite, ¿no?, que ese señorío nos impida, ¿no?, a nosotros el poder ser rescatados. El verdadero Señor es Jesucristo. Y Él nos ha venido a libertar. Nos quiere hombres libres y nos quiere participando de su señorío. El pecado mortal separa al hombre de Dios. Lo arranca del cuerpo místico de Cristo. San Bernardo dice en su doctrina espiritual que el hombre, por naturaleza, es imagen de Dios. Pero es semejanza de Dios cuando vive en gracia. Cuando el hombre está en pecado mortal, entra en la zona de la desemejanza. Somos imagen y semejanza, sí, pero cuando no vivimos en gracia de Dios, somos imagen y entramos en zona de desemejanza. Cuando el hombre recupera la gracia de Dios, rompiendo con el pecado mortal, de nuevo recupera una semejanza que había perdido por el pecado, ¿no? Luego fijaros si es grave el pecado mortal, ¿no?, que roba la semejanza del hombre con Dios. El pecado venial no mata al hombre, porque el pecado mortal es la muerte del hambre, es la muerte del alma, de esa semejanza con Dios. El pecado venial no le mata, ¿no?, pero le debilita, le enferma, le aleja un tanto de Dios, aunque no llegue a separarle de él. Y sus consecuencias pues son muy serias, porque refuerza la inclinación al mal, dificultando el ejercicio de las virtudes, nos predispone al pecado, como la enfermedad nos predispone a la muerte, ¿no? Nos priva de muchas gracias actuales que hubiéramos recibido, impide también, ¿no?, que las virtudes sean perfeccionadas por los dones del Espíritu, ¿no? Por lo tanto, el pecado venial también tiene en nosotros un influjo grave, que es condenarnos a la mediocridad, cuando nosotros hemos nacido para la santidad. Estas son las consecuencias, ¿no?, del pecado en nosotros. Entonces, la revelación no se limita a decirnos dónde está el problema, porque si la revelación se limitase a describir el problema, hacer un análisis de la situación sería bastante frustrante. No, la revelación quiere también darnos pues la pauta de cómo ser liberados, ¿no? Y se nos recuerda que la vida del hombre en la tierra pues es combate, y que nosotros somos soldados de Jesucristo, y que Él es el que combate junto a nosotros, ¿eh? Y entonces la revelación cristiana nos habla de la lucha contra las tentaciones, y que la actitud del cristiano es la de luchar contra el pecado. Ante todo, con la confianza en la gracia del Salvador. Confianza. Todo lo puedo en aquel que me conforta, que dice San Pablo a los Filipenses, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Sé que la victoria es segura. Yo creo en el poder de Jesucristo. Fuera todo temor desordenado, pues Cristo nos asiste. Y además, como dice San Agustín, incluso en el plan de Dios hasta las tentaciones se acaban convirtiendo pues en un medio por el que Dios nos fortalece, ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de las tentaciones. Y dice San Agustín que nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de enemigo y de tentaciones. Por lo tanto, hay que decir que Dios permite las tentaciones como pruebas para provocar el avance de nuestra vida espiritual. Como las virtudes crecen por actos intensos, pues, y como la persona no suele hacerlos, como no se vea apremiada por una situación, porque eso suele ser así, si en esta vida no tenemos una situación fuerte que nos haga dar lo mejor de nosotros mismos, muchas veces pues nos adocenamos, nos aburguesamos. Bueno, pues a veces Dios también, conocedor de nuestra naturaleza humana, nos pone en situaciones fuertes para que reaccionemos, para que no nos quedemos en la mediocridad. Y por eso Dios puede permitir en su providencia ciertas pruebas de enfermedades, éxitos, desengaños, luchas, ¿no? Dándonos su gracia para que esas circunstancias sean ocasión provechosa para el crecimiento interior. ¿Eh? Dios nos pone a prueba para acrisolar nuestro corazón, para que seamos acrisolados, ¿no? Como cuando el oro es purificado, ¿no?, de todas sus impurezas. Fiel es Dios, dice San Pablo a los Corintios, fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que dispondrá, nos dispondrá en una providencia de cómo resistir con éxito. ¿Eh? Por lo tanto, la primera actitud del cristiano es la confianza. Esto es un plan de Dios. Estamos inmersos en un plan de Dios. Tú no estás solo en esta batalla. Tú estás inmerso en un plan de Dios que tienes que ir descubriendo. Dios me irá indicando por dónde está mi futuro, por dónde está mi batalla. Ese es el primer aspecto, ¿no?, a tener en cuenta. Tenemos un momento de reflexión antes de continuar el siguiente aspecto de cuál es la espiritualidad de la lucha del cristiano contra las tentaciones. Escuchamos este canto, Hoy vengo ante ti. Señor, vengo ante ti, bajo tu mirada descansa. Te entrego mi fe, mi esfuerzo, gratitud, pues solo tú mueres por mí. Señor, vengo ante ti. Hoy, Señor, vengo a pedir que no te olvides de mí, que me alientes una vez más. Estamos hablando de cuál es la espiritualidad del cristiano en la lucha contra las tentaciones. Y decíamos que la primera característica de esa espiritualidad de el soldado de Cristo, de quien está emprendiendo ese combate, es el de la confianza, porque él no combate solo. Tiene un gran capitán, que es Jesucristo, a quien sigue fielmente en esa batalla. Primero, confianza. Y en segundo lugar, humildad. Porque una cosa es tener confianza y otra cosa es tomarse confianzas. Que esto segundo, pues es que es signo de falta de humildad. Confianza sí, confianzas no. Porque en el fondo, tomarse confianzas es no darse cuenta de que este es un tema muy serio y que uno tiene que estar plenamente, pues, apoyado en Dios, ¿no? Sin tener falsas confianzas en uno mismo. Confianza en Dios, pero sin tomarte confianzas tú. Por lo tanto, el segundo consejo es humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Nadie debe de fiarse de su propia fuerza. Y el que cree estar en pie, mire, no caiga. ¿Eh? Dice San Pablo a los Corintios también. Los soberbios se exponen sin causa a ocasiones próximas de pecado y caen en él, porque se toman confianzas, ¿eh? El que ama el peligro caerá en él. Claro, cuando nosotros decimos, Señor, no nos dejes caer en la tentación, el Señor nos suele decir, y tú no te pongas en ella, y tú no te pongas en la boca del lobo, ¿eh? Para luego decirme, no me dejes caer en la tentación. A veces Dios permite, puede permitir, ¿no?, que un defecto, el mal genio, por ejemplo, ¿no?, pues humille a un cristiano muchos años, por más que haga por superarlo, ¿eh? Y solo cuando el cristiano llega a la perfecta humildad, es entonces cuando Dios le da su gracia para poder superar, pues, ese defecto, ¿no?, con toda facilidad. O sea que también quiero decir que el camino de la humildad es muy importante. Primero, no ponerse en peligros indebidamente. Y segundo, entender que hay determinados pecados que Dios también puede permitir, ¿no?, que permanezcan de una manera pues molesta, pues para que nosotros crezcamos en humildad. Acordaros de aquel pasaje en el que San Pablo dice que sentía una espina clavada en la carne, y que por tres veces pidió que le fuese quitada esa espina, y por tres veces escuchó, te basta mi gracia, tú permaneces, sé humilde. Por lo tanto, en segundo, primero, confianza, que la batalla es de Jesucristo. Y segundo, humildad. Humildad para no tomarse confianzas indebidas, no meterse donde uno no tiene que meterse, y luego además confiar en los ritmos de Dios, porque si Dios quiere que yo combata con esto hasta el final, pues combatiré. Y la victoria será suya, pero igual yo no veré la victoria como a mí me hubiese gustado verla, pero la victoria es segura. En tercer lugar, tercera, digamos, característica de la espiritualidad, ¿no?, de la lucha contra las tentaciones: confianza, humildad. Y la tercera, tomar las armas sobrenaturales, las armas del cristianismo en la lucha contra la tentación. Las armas tienen que ser sobrenaturales: palabra divina, sacramentos, oración, ascesis. Es que nosotros no podemos hacer frente a un enemigo así sin unos medios proporcionales. Es que no se puede pues salir a combatir, a cazar elefantes con un tirachinas. Es que no se puede pretender sanar un cáncer con aspirina. Es que estamos hablando de luchar contra Satanás. Nuestra lucha no es contra la carne y contra la sangre, contra las potencias de este mundo. Nuestra lucha es contra Satanás. Por eso necesitamos medios sobrenaturales. La oración y el ayuno, sobre todo la palabra de Dios, nos hace poderosos en Cristo, ¿no? Nos permiten ahuyentar a Satanás, que como león rugiente, pues anda buscando a quien devorar. Luego, no vale el psicologismo. Hoy en día está muy de moda, pues eso, lo típico, ¿no? Pues libritos de autoayuda. Libritos de autoayuda, pues para crecer, para salir de los errores. A ver, que esto es un poco más serio. Que aquí libritos de autoayuda no sirven, ¿eh? Aquí hace falta, pues, medios sobrenaturales para poder hacer frente al maligno. Leo este texto, ¿no?, de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18. Reforzaos en el Señor y en el vigor de su fuerza. Revestíos la armadura de Dios para que podáis resistir a las maniobras del diablo. Pues vuestra lucha no es contra la sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dueños mundanales de las tinieblas de este siglo, contra los espíritus del mal que hay en los espacios cósmicos. Por eso, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y manteneros en pie después de realizarlo todo. Es un texto de esos definitivos, ¿no?, de la Sagrada Escritura, en el que dice, pero tú, ¿a dónde vas a luchar? ¿Pero qué llevas entre manos, ¿no? Toma los medios sobrenaturales y fíate de ellos, confíate en ellos, ¿eh?, en su poder sanador. En cuarto lugar, el Evangelio nos da muchas orientaciones sobre las tácticas convenientes para vencer las tentaciones. Sí, el Evangelio nos revela las tácticas que debemos de seguir. Por ejemplo, el Evangelio es muy claro cuando dice que hay que combatir desde el principio, desde el minuto cero, desde el primer momento en que se insinúa. Apagar inmediatamente la chispa, antes de que se haga un incendio. Cortar las cosas de raíz. De raíz. No dejar que las cosas crezcan. Luego a veces decimos, no, es que no he podido resistir la tentación, porque la has dejado crecer, porque si la hubieses cortado de raíz, obviamente, pues tenías la capacidad de haberlo podido hacer. Has dejado que crezca y luego has visto que ya no eres capaz de dominarlo. Desde el primer momento, cortando por lo sano. Segunda táctica, ¿no?, que dice, que nos revela el Evangelio. La tentación debe de ser vencida por las buenas o por las malas, por las buenas, ¿no?, cuando dice, si tu ojo es puro, tu cuerpo entero será iluminado, o por las malas, si tu ojo te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti, sin temor alguno a medidas radicales. Y es cierto que a veces supone, ¿no?, cortar con el pecado supone tomar medidas radicales. A veces es necesario. Imaginémonos, por ejemplo, que alguien se da cuenta de que en un trabajo, pues es que está casi inevitablemente ligado un trabajo a la deshonestidad, porque estoy robando, y en este trabajo me estoy haciendo cómplice de la deshonestidad de estar robando, de estar defraudando. O estoy en un trabajo que me lleva a la infidelidad matrimonial, por ejemplo. Bueno, es que a veces hay que cortar por lo sano de una manera heroica, pero que es heroica y es inevitable. No hay otro camino. A veces no hay otro camino que el del heroísmo para poder cortar, ¿no? Cuando a eso se refiere el Evangelio cuando dice, y si tu mano te hace caer, córtatela. A eso se refiere, ¿no?, a cortar por lo sano. Combatir desde el principio, ser capaz de, por las buenas o por las malas, cortar con las cosas. En tercer lugar, la tercera táctica, ¿no?, muy importante para la lucha contra el pecado, es la manifestación de nuestra tentación. La manifestación a nuestro director espiritual, a nuestro acompañante espiritual. Ese sí que es un medio que le deja al demonio desarmado. Cuando nosotros somos transparentes, cuando manifestamos la tentación, en ese momento Satanás se siente desarmado. La fuerza de Satanás está en habernos aislado, en habernos dejado mudos. Casiano, uno de los antiguos monjes del desierto, dice él, ¿no?, en una de sus enseñanzas, dice: se enseña en el monasterio, se enseña a los principiantes a no esconder nada por falsa vergüenza, a no esconder ninguno de los pensamientos que les roe el corazón, sino a manifestarlos al anciano, al maestro espiritual, desde el mismo inicio de esos pensamientos. De este modo, el astuto enemigo, Satanás, ya no puede embaucar al principiante, aprovechándose de su inexperiencia e ignorancia. Lo que el demonio quiere es tapa, tapa, calla, calla. No pongas las cosas, ¿no?, encima de la mesa. Tentación manifestada es ya tentación medio vencida. Entonces creo que también una de las tácticas claves y determinantes es hacer luz en nuestra vida. Hacer luz. Que no haya cuartos oscuros. Cuartos oscuros en los que hayamos impedido la entrada de la gracia. Que yo pueda decirle al Señor: Señor, tengo la disposición de ir a la batalla con determinación, sin complacencias, cortando desde el primer momento en que vea la tentación, cortándola por lo sano. Y además, no llevando la batalla en solitario, sino tú has puesto compañeros de camino junto a mí, y yo pienso apoyarme en ellos. Y en la dirección espiritual, en el acompañamiento espiritual, siendo transparente, siendo un alma transparente, que eso nos preserva, ¿no?, de muchas confusiones, de engaños interiores. Estas son las tácticas, ¿no?, en la lucha contra las tentaciones. Repito, la primera, la confianza en que Cristo lleva adelante esta batalla, incluso si permite las tentaciones, Él tiene una providencia de que salgamos fortalecidos de ellas. Segundo lugar, confianza sí, confianzas no. O sea, ser humilde. Ser humilde y entender que nos tenemos que apoyar en Él. Y dejando que Él tenga, ¿no?, pues su designio sobre nosotros. Tercer lugar, apoyarnos en las armas sobrenaturales, porque no podemos luchar contra el maligno con la mera sabiduría humana, que es mucho más inteligente y fuerte que nosotros. Y por último, pues coger la sabiduría del Evangelio, esa que nos enseña las tácticas, ¿no?, especialmente la de la radicalidad evangélica y la de hacer luz en nuestro corazón compartiendo con aquel que nos pueda ayudar. Tenemos un momento de reflexión, de oración, en esta canción que se llama Sáname, Señor, cantada por la comunidad de la conversión. En esta meditación sobre el pecado, sobre la redención, voy a concluir. Si ayer concluíamos con una reflexión sobre el Evangelio de las bodas de Caná de Galilea, voy a concluir con una reflexión en torno a ese Evangelio del Hijo Pródigo, que es emblemático, ¿no?, para hablar de cómo es el amor del Padre, qué es el pecado, cuál es el drama de esa falta de correspondencia al amor de Dios. Vamos a ver, yo creo que la clave de esta parábola del hijo pródigo, para concluir así, para integrar lo que hemos explicado en esta meditación, la tenemos en la siguiente reflexión. El verdadero dolor de los pecados es el del pecador perdonado. De lo contrario, nuestro dolor suele ser muy imperfecto. El dolor del pecado es muy imperfecto, si no hemos sido ya pecadores perdonados. ¿A qué me refiero? El hijo pródigo, en un primer momento, ese dolor que él experimentó, pues por haberse dado cuenta de que había fracasado tremendamente en su vida, esa percepción de que había cometido un gran error. Ese dolor que él tenía era un dolor imperfecto. En el fondo era un dolor que la tradición de la Iglesia ha dicho un dolor de atricción. Le dolía el pecado en cuanto le causaba a él un gran daño. El daño de haberle dejado despojado, ¿no?, de todos los bienes que él tenía. El daño de haberle quitado la dignidad. Bueno, es importante también ese dolor. Era un dolor primero importante, ¿no?, que le hizo ponerse en camino. Pero en realidad, cuando el hijo pródigo se da cuenta de lo que es el pecado, es cuando recibe el abrazo del perdón de su padre. En ese momento, cuando él es un pecador perdonado, es cuando se da cuenta de lo que ha sido el pecado. Hasta que no ha sido perdonado, no se ha dado cuenta de lo que era esto. En ese momento, el abrazo de su padre es el momento en el que experimenta el pecado ya no como el dolor del daño que se ha hecho a sí mismo, sino el dolor del daño que le ha hecho a su padre. Entonces es cuando él entiende que el amor no ha sido amado, que el amor no ha sido correspondido, que ese ha sido el paso del dolor de atricción al dolor de contrición. Esta es la clave. Esta es la clave. El verdadero dolor de los pecados solo lo experimenta el pecador perdonado. Y yo tengo que experimentar, ¿no?, el dolor del pecado desde la alegría de sentirme hijo, desde la alegría de ver la fiesta que en el cielo se ha celebrado por mi retorno. Esa es la clave. En segundo lugar, ahí en esta parábola del hijo pródigo, creo que hay una frase determinante también para terminar de comprender. En mi opinión, este es el primer aspecto, el que os he comentado, ese trasvase del dolor de atricción al dolor de contrición que se produce en el hijo pródigo al recibir el abrazo de su padre, esa acogida de misericordia. Pero hay otra clave. Cuando el padre se encuentra con ese hijo mayor que no quería entrar en casa, ese hijo mayor que había recibido de una manera incómoda, ¿no?, la noticia de que su hermano menor había regresado y se sentía ofendido porque su padre lo hubiese acogido de esa manera, etcétera, etcétera, ¿no?, cuando le reprochaba, ¿no?, a su padre que hubiese hecho esto, hay unas palabras del padre al hijo que son también claves. Le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Insisto en estas palabras: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Es decir, ¿acaso no es verdad esto? ¿O no? ¿O no es verdad que tú siempre estás conmigo y tú no sientes todo lo mío como tuyo? ¿Acaso tú estás con Dios y no disfrutas de estar con Él? ¿O va a ser que tú estás en casa, pero no estás en el corazón de Dios? Porque uno puede estar en casa sin estar en el corazón de Dios. Estar en la casa de Dios sin estar en el corazón de Dios, ojo que eso es posible, ¿eh? O sea, también para nosotros es como una llamada de atención a decir: ojo, a ver si yo voy a estar en casa, voy a habitar en la casa de Dios sin estar en el corazón de Dios. Hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Es que acaso para ti, es que acaso tu heredad, tu tesoro, no es el estar conmigo? ¿Acaso tú no disfrutas de vivir en gracia de Dios? Este es un posible drama que puede ocurrir en nuestra vida. Que vivamos exteriormente una vida en fidelidad, pero no disfrutemos de ser fieles. No gocemos de vivir en la intimidad de Dios. O sea que puede ocurrir que esto también sea un poco la clave, ¿no? La clave de por qué no hemos terminado de romper con el pecado. Porque vivimos en la casa de Dios sin disfrutar de Él. Y mientras que no disfrutemos de Dios, la vida de gracia no está asegurada. Mientras que no hagamos de Dios nuestro gozo, nuestro disfrute, mientras que Dios no nos resulte atractivo, mientras que no estemos enamorados de Él, hay peligro de que pequemos. Hay peligro. Ahora, en el momento en que Dios sea nuestro disfrute, en el momento en que mi descanso sea Él, entonces nuestra vida de gracia está mucho más consolidada ya, por supuesto. Esta es la conclusión de esta meditación. ¿Quieres vivir en gracia? ¿Quieres consolidarte en ese vivir en gracia? Pues enamórate de Él, porque eso es lo que va a dar seguridad a esa vida en gracia y a ese rechazo del pecado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Así concluye esta meditación de ejercicios espirituales para toda la familia, dirigidos por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.